el principio de toda grandeza sobre la tierra ha estado totalmente y prolongadamente empapado en sangre. No hay nada más contagioso que el mal. ¿Cómo podías imaginar que íbamos a matarte? ¿No sabes que nosotros quisiéramos matarte miles de veces hasta los límites de la eternidad? Si es que la eternidad tuviera límites. Las más insignificantes prácticas religiosas por parte de cualquier individuo serán castigadas con la muerte. El del más joven, respeto.